canción que pedías, te la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida, y te la voy a brindar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere un dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Esta noche de frío, de rudo cielo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. La canción que pedía, te la voy a cantar. Aún la llevo en el alma y te la voy a dar. La llevo escondida, escondida en el alma y te la voy a dar. En la década del 20 se concentró en trabajos como pianistas, en bares, cafés, clubes nocturnos. Para ese entonces, el cine era mudo. Su fama de gran pianista se fue esparciendo por toda la ciudad. Era el más apetecido en algún momento en el DF. Amilio Otuero y Omar Aportuondo, Arráncame la vida. En esta noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En esta noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal.

termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Domingo Lugo y Toña la Negra. Mía, mía no más. Sus amoríos significaron un sinnúmero de escándalos públicos, de peleas, pero eso le servía para inspirarse. Uno de sus amoríos fue con una de sus coristas. Estrella, ella decía estar profundamente enamorada de él, Agustín. Agustín no la tomó en serio. Y esto condenó esa relación.